Bueno, la palabra guabloso significa que vos sos una persona que como que te vestís y quieres como tratar de dar a expresar que vos sos como que todo chévere, todo bacán, todo expresivo, todo extrovertido, ya, por eso pusieron en el guabal. La primera gente que vino el guabal era gente así, era toda chicanera y tal, pero el barrio evolucionó. Pero lo mejor del barrio es que usted casi no va a encontrar en Cali barrio, en un barrio que tenga tantos parques, parce.